Dulce. Odin. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. 7 de la noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? ¿Estás bien? El Lobo ya no contesta, ¿no? Cuando le preguntas. Yo creo que ya se le hizo marihuanón, yo diría. ¿Qué pasó? En el concierto de Snoop hoy ahí, entonces tengo que... Si no sabemos ni qué es eso, pero bueno. ¿Snoop? ¿Snoop Dogg? Ah, ok, Snoop Dogg. Si es que entendí Snoop Boy, ya cabrón, ya hay un Snoop Boy. Y yo me quedé con el Snoop Dogg. Ya. Ok, van a seguir hablando de... No, sí, ¿eh? Y tu fin de semana, ¿cómo estuvo? ¿Qué se hicieron? ¿Qué comieron? ¿Qué cenaron? Camarones. Camarones. Sushi. Oh, muy bien. Bueno, pues regresando ahora sí, pues vamos a iniciar el programa. Hoy el tema es que personas que aparecen en nuestras vidas para enseñarnos a no ser como ellas. ¡Chan, chan, chan! Y dijo el Lobo que trae un buen balconazo, ¿no? ¿Y de quién es esa frase? La frase famosa que... Ah, la frase que va... acompañando. El tema. Pues la mejor manera, primero les digo la frase, ¿no? Por favor. La mejor manera de aprender a conocerse a sí mismo es intentar comprender a los demás. La dijo André Gide. O Gide. Muy bien. No, Gide es un meme. Perfecto. Entonces ahí es a donde vamos a enfocar el tema de esta noche, ¿no? Así es. Así es, Marta. Y bueno, pues antes que nada, si ustedes quieren participar, recuerden que pueden hacerlo. Se pueden conectar a través de Facebook, nos pueden mandar mensaje vía inbox o público, un post. Y también a través de la página de la radio www.sexyloveradio.com. Y ustedes ahí díganos cuál es la persona que tal vez conocieron y cambió totalmente su vida, porque desde ahí empezaron a cambiar ustedes, ¿no? Ya sea para mejorar o tal vez aprendieron algún mal hábito, ¿no? De alguien más. Y ahorita están trabajando en eso, ¿no? Que no se lo pueden quitar de encima, ¿no? Pero bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Que algunas personas pasan por nuestra vida para enseñarnos a no ser como ellas, ¿no? Yo creo que todos conocemos a alguien que dices, no me gusta, o cómo se expresa, o cómo trata a los demás, o cómo trata a su familia, o cómo trata a sus amigos, o a los animales. ¿A qué más? Ver gente de que te extrae la energía y terminas todo como que cansado, de mal humor, y como que dices, ¿cómo es posible de que una persona, nada más de hablar contigo, destruir el día. Chupa la sangre. Y de son hecho. Vampiros de energía, ¿no? Sí, y de hecho, hay una frase también que afirmó Oscar Wilde que dice: algunas personas causan felicidad a donde van, otras cuando se van. Ay, qué por dolor. Lo que está diciendo Lobo, ¿no? Con razón nos sentimos también cuando ya se acaba el programa. Lobo, ¿no? Muy tranquilos ahí. Ah, finalmente se fue Lobo. ¿Qué es ese sentimiento? De relajación. Relajación. Dura, dura, dura, dura. Está bien. Pero bueno, aún así, de todas las relaciones, todos obtenemos un beneficio y puede ser tal vez el fruto, ¿no?, de algún malestar que alguien está pasando, porque cada vivencia nos brindan posibilidades para que podamos manejar nuestros sentimientos de otra manera. Hay personas que de plano son muy impulsivas, ¿no?, que a veces no pueden controlar sus emociones y su carácter, y obviamente si aparece una persona que realmente no le cae bien a la mayoría, pues tal vez puede haber mucha fricción, ¿no? Sí. Yo tenía un tío de que tuvo problemas con... ¡Se abre el balcón! Así al principio. ¿Cómo va? Es como atendiendo, ¿no? Se abre el balcón, lo grita como... Dice... Estamos listos para atender. Sí, a tengo mucho material. Sí. Y el programa es poco, entonces hay que sacarlo. Déjenme hablar, por favor. Eso es lo importante, desahogar mi terapia. Y bueno. Entonces, tenía problemas de los dientes. Porque ajá, no se cuidaba mucho de los dientes. Y a mí me pasó que dije, no, a mí no me va a pasar eso. Y me lavo los dientes todas las noches, todas las mañanas. Y en sí, cuando voy al dentista no tengo problemas. Pero es chistoso de que dices... Por los errores de otros, aprendes a ser mejor. Uh-huh. Vanidoso Lobo, ¿no? Uh-huh. No, está bien. Tienes que ser higiénico. Uh-huh. Y bueno, también Víctor Frank. Ni tanto. Sí, yo creo que también te falta ese enjuague bucal, ¿no? Es cierto, Lobo. No es cierto, pero sí es cierto. Pero si hay una menta, hay un servidor. No es muy cierto. ¿Pero es tantito chicle, Lobo? ¿Cómo se llaman esas pastillas? Zorritón. No sé. Ok, bueno. Regresando al tema, yo creo que este tema no puede estar serio con tanto material que tiene el Lobo. Pero bueno, Viktor Frankl escribió que la vida es potencialmente significativa, pues podemos extraer significado hasta del mismo sufrimiento. Así que, aunque a veces podamos no encontrar sentido a ciertas relaciones negativas, lo cierto es que nos aporta una visión del mundo que nosotros desconocíamos. Y eso es cierto, a veces no nos damos cuenta de lo que estamos viendo, lo que estamos observando o interpretando en los demás. Pero lo cierto es que a partir, ¿no?, de que vemos cosas que tal vez no nos gustaría que la gente viera en nosotros, porque lo estamos viendo en alguien más, pues empezamos a cambiar, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ejemplo del Lobo, pues estaba muy claro, ¿no? Dijo, no, pues yo no me gustaría en un futuro tener el problema que tenía su tío, ¿no? Entonces empezó a cambiar, no sé, algunos hábitos que tal vez tenía para tratar de no atraer ese problema en su vida. Y es increíble que algunas veces hasta los papás algunas veces te dicen cosas, no por lastimarte, sino, pero sí te afectan toda la vida. El hecho de que a mí me gustaba andar como jorobado, uh-huh, y mi mamá me puso la película del jorobado y me puse más derecho, cambié mi postura. Por eso ya mide casi 2 metros el Lobo. Pero bueno, también eso es bueno, ¿no? Sí, el que... Aunque ahí fue directo. Directo, sí. Ahí no fue, no fue que tú lo hayas observado, ¿no? No. Y no fue, por ejemplo, que aprendió a no ser así. ahí sí fue directa la... Una terapia y te pongo la película y vela y tráumate, ¿no? Míralo. No, no, no, no, no, no. Tienes que ponerle los electrodos esos de que dan shock. Esos también funcionaban muy bien para el lobo. Para el futuro, para viajar al futuro. Y ni digamos dónde se los pusieron. Entonces. Ok. Y bueno, pues en otras palabras, lo que dijo Viktor Frank es que, bueno, significa que nos enseñan a valorar, ¿no? Ver realmente lo que valoramos. Ver lo que realmente nos incomoda, lo que nos molesta, lo que nos daña. Es obvio que si tú ves a alguien que siempre es sarcástico y ves la reacción de los demás y así como que ya empezó con su sarcastería, entonces tú uno trata de no ser sarcástico, ¿no? Pero hay gente que ni se da cuenta porque también pues utilizan mucho el sarcasmo, o tal vez utilizan mucho el doble sentido, el llevarse fuerte, o no sé. Golpes, ya lo vimos la otra vez. Hay hermanos, ¿verdad? Hay hermanos siendo hombres, cuando son puros hermanos, que se saludan y se golpean. Es así como que en las mujeres pues no es normal. Tú no vas a tu hermana y vas, le pegas un trancazo, ¿no? No, es más visto. ¿Eh? Antes no era tan visto, pero ahora sí hay unas hermanas de que así ¡sape! Bueno, tus hermanitas de las que tú conoces, ¿no? Creo que sí se pelean mucho, ¿no? Sí, pero los hermanos hasta Teddy Twister. Sí, era la primera vez que vi así de hombres pegándose y son hermanos, pues, así como que, ay, no, lo van a lastimar, ¿no? Se van a lastimar. No. Después ves las películas y For Christmas y es un claro ejemplo de que no puede ser, ¿no? Ay, hermanos. Ya, ya, ya. Es que vieron también la película, Carlos, compañeros, ¿verdad? Pero también nuestros principios se refuerzan gracias a ciertas vivencias, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Ser testigos de injusticias y sentir gran malestar por las actuaciones llevadas a cabo por otras ciertas personas, pues nos ayuda a reflexionar sobre nuestros principios y reforzar así nuestras creencias sobre lo que es lo bueno y lo que es lo malo, ¿no? A veces uno ve cosas que están dañando, o sea, tanto moralmente como físicamente a otros, y se queda una sensación muy fea, ¿no? En la que pues uno trata de defender, tal vez, si puedes, si está en tus manos, pero cuando lo ves tal vez por la televisión, no sé, pues causa mucha impotencia y dices tú, pues la verdad no me gustaría estar en ese papel, ¿no? Muchas veces cuando lo ves en la televisión así no te das cuenta porque o es chistoso o en realidad lo ves muy lejano, pero muchas veces cuando ya te afecta a ti en tu vida y como digo, algunas veces hay gente que te extrae la energía positiva o te arruina el día o una cosa así, ahí es cuando en realidad te das más cuenta. Pero hay que, algunas veces hay que hablar hasta con amigos y ver qué tipo de problema nosotros en realidad tenemos. A mí lo que me pasa es de que cuando empiezo a tomar demasiado, empiezo a subir el volumen de voz a un... Empiezo a gritar. Más o menos, sí. O sea, igual a gritar. El lobo empieza a gritar y ya y, no. Y hay un punto de que mis amigos me empezaron a decir, ¿sabes qué? Hay que... Teníamos hasta un, una ¿competencia? No competencia, sí, tenían un como sistema para que cuando yo empezara a hablar demasiado alto, me decían, y ya le bajaba. Y el sistema era... O sea, muy complejo. Se quitaba la cerveza, ¿no? No, ese era, le decían, ya le bajaba. Ah, okay. Esa era su alarma. Ya. Pero bueno, sí, o sea, lo que estamos viendo en este momento es que a veces vemos cosas en otras personas que no nos gustan, pero definitivamente para llegarlas a comprender como lecciones para nosotros, tenemos que empezar a verlas de una perspectiva nueva. Hay que empezar a verlo como algo que se está desarrollando a través del universo, algo que se está expresando para enseñarte algo. Y muchas veces es algo de ti mismo que no sabías y que te está dando la oportunidad el universo de aprender de ti mismo. Y generalmente es a través de otras personas. ¿Por qué es así? No sé por qué es así, pero los que se dan el tiempo, se abren un poquito de mente y un poquito el corazón, entenderán después de que haya subsidiado el dolor y la ira y el sentimiento que generalmente trae estas situaciones difíciles, es que estas personas te enseñaron algo, te dejaron un conocimiento que antes no tenías de ti mismo, y eso es lo que tenemos que extraer de la situación. Eso es realmente donde vas a aprender de ti mismo. No es tanto que odies la situación, no es tanto que no lo hagas ya nunca, sino que aprendas, el universo es como se está expresando en este momento. Es algo muy complejo que necesita uno tomar como que 2 segundos o 2 pasos hacia atrás y poder decir, bueno, vamos a ver todo el panorama y qué puedo aprender de esto. Ok. Vamos a irnos una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con este temita. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Yeah. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ika, tora, tora. Es 7:23 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, ya regresamos del pequeño break que nos habíamos tomado. Algunos más seriamente que otros. Pero bueno, estamos hablando el día de hoy de un tema muy padre que se llama las personas que aparecen en nuestras vidas para enseñarnos a no ser como ellas. Y bueno, nos voltea a ver, ¿no? Me regañó con la mirada. Ahorita pues vamos a seguir en el punto que estamos haciendo antes de irnos al pequeño break. Y bueno, ¡ole! Primero primero lo que estamos diciendo es que a veces hay sentimientos que nos causan las experiencias, como la traición, la frialdad, la prepotencia de otras personas o de nosotros mismos, y que duelen con intensidad ya cuando nos damos cuenta de que estamos enfrascados en eso que estamos viviendo. ¡Chan, chan, chan! Y lo más doloroso es realmente dar un paso atrás y poder tomar un respiro antes de pues simplemente ejecutar lo que generalmente hacemos, que es o contraatacar o sentirnos víctimas o simplemente decir esa persona es tal o cual y yo soy mejor que ella, o sea, juzgar a la otra persona. Se nos hace muy fácil, pero eso es lo que evita que nosotros aprendamos esa situación. Hay veces en que hay cosas, situaciones que parecen muy fuera de nuestro control y no parece que tengan que ver con nosotros en lo absoluto, excepto que la estamos viviendo porque estamos en las cercanías de lo que está sucediendo. Pero realmente hasta en esas situaciones que parecen que son por coincidencia, pues siempre hay algo que el universo te está enseñando a través de ellos. Sí, y lo curioso, ¿no?, es que a veces tenemos conversaciones y ves algunos detalles, como dices tú, que te llegan a molestar, y después te das cuenta que tú estás haciendo lo mismo en otra situación, ¿no? Totalmente diferente, y es cuando dices tú, wow, es ahí, es exactamente lo que dicen, ¿no? Lo que no te gusta de lo demás, de las demás, es porque tú lo tienes, por eso lo estás observando. Y lo feo es cuando te estás aplicando, ¿no?, lo que no te gustó y lo observaste y lo estás poniendo en práctica. A mí no me gusta que me balconeen, para nada, odio. Oh, ups, no lo pongo en práctica, ¿verdad? No, creo que... Y bueno, pues ya no. Sabemos que el lobo le encanta balconear, entonces... Pues es eso que ven otros, lo que le molesta porque lo tiene... Pero bueno, ¿qué sí. es lo que realmente a ustedes les molesta? O sea, que dicen, no, todavía no lo puedo trabajar esto, no lo tolero. Pues hoy estaba recordando, fíjate, algo que me pasó hace mucho tiempo, hace 13 años para ser específicos. Y fue en un trabajo y sentí que la gente que con la que trabajé por muy corto tiempo no fueron nada leales. No tuvieron nada de simpatía ni siquiera una pizca de, no sé, de hermandad. De empatía. De empatía hacia mi situación. Siento que eso me costó o me sigue costando mucho trabajo aceptar lo que sucedió. Y realmente ya se me había olvidado, pero de vez en cuando pasa algo que me recuerda. Por ejemplo, hoy vi que un amigo va a ir a... O sea, acaba de cambiar de trabajo y que va a trabajar para ellos, ¿no? En México. Entonces, pues sí se me hizo así como que un flashback así de la situación. Y dije, bueno, estos cuates, ¿qué era lo que tenían contra mí? ¿O qué era lo que sentían que yo les podía causar a ellos? ¿O cuál era su miedo? ¿Cuál era su bronca conmigo? Obviamente, hay que seguir aprendiendo de las cosas que vivimos. Pero bueno, ¿qué es lo que no tolerabas de eso? Lo increíblemente, sí, lo increíblemente crueles que fueron. Más que el hecho de que ellos pensaran que yo era la persona que les iba a hacer algo. Y ellos acabaron siendo peores en cualquier aspecto a lo que ellos se imaginaban que yo les pudiera llegar a hacer, ¿no? Entonces, el hecho de que simplemente nunca les causó ni un aprendizaje a ellos, me causaba a mí problemas, porque yo sentí que ellos salieron muy libres de la situación. Nunca aprendieron nada de esa situación que a mí sí me llevó mucho tiempo trabajar y la sigo trabajando. Entonces, es obvio que hay algo en ellos muy parecido a lo que yo tengo dentro, porque es algo que me causaba repulsión en ese momento y me sigue causando repulsión, ¿no? Se nota, y está como que se está convirtiendo, bueno, ya sabes, con los colmillos. Yo creo que mucha gente tal vez se ha de sentir identificada obviamente contigo, porque sobre todo en México, o sea, también acá en Estados Unidos, pero en México a veces en los trabajos uno piensa que porque es jefe de uno, o sea, puede hacer ciertas cosas y decidir, y obviamente tienen esa... Y hay lugares de aquí mucha competencia, entonces así como que tratan de... Perdón. No, sigue, porque ya no estamos hablando de ninguno de los dos. Hay mucha competencia. Entonces te hacen sentir de que no hay hermandad, entonces así como que... Algunas veces hasta llega a pasar de que mienten de las cosas que tú haces para quedarse con tu trabajo. A mí me pasó recientemente eso, de que hubo un cuate de que empezó a decir mentiras de lo que yo estaba haciendo, y yo así como que, ustedes me conocen por tanto tiempo, ¿cómo es posible que puedan creer que haya hecho eso? Es increíble. Sí, eso pues se da mucho en los trabajos, y como les dije, se han de sentir muchos identificados, pero pues hay que también estar abiertos, ¿no? Y no enfrascarse con eso. O sea, si es un compañero de trabajo, es un jefe, o hacen o dicen, o no hacen o no dicen, pues ya no nos corresponde a nosotros, ¿no? Lo que sí nosotros podemos pues estar pendientes es de lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo. Y como dicen, ¿no? También yo soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que tú pienses o entiendas. Y una cosa muy importante, Marte, es de que, y los radioescuchas, es de que muchas de esas situaciones algunas veces llegan a estar en el pasado, pero nos llegan todavía nos afectan en el presente, y es muy importante que lo dejemos en el pasado, porque ya no nos va a afectar en sí. Ya estamos fuera de la compañía, ya no hablamos con ese tipo de gente. ¿Y para qué pensamos en ese tipo de cosas? Porque te voy a decir una cosa. Ayer tuve así una noche bastante dura porque estaba pensando en cosas negativas de que me habían pasado en el pasado. Y me ponía a pensar desde que, ¿para qué pienso en eso? Ya se acabó, ya se terminó, pero mi mente seguía pensando, así como que, ¡ay, toma, lobito! ¡No duermas! Bueno, pues aquí continuando, creo que se están desahogando aquí los compañeros. A ver, me voy a desahogar a mí también. Cuando me mordió un perro, saliendo de la primaria, dije yo, ¿qué pasó con ese perrito que está acostado? No, pero sí. Ya en buena bueno, y es que hay personas que acabas conociendo cuando se muestran de verdad, ¿no? Cuando ya no te necesitan y cuando reflejan su verdadero interés por ti, que era en este caso que trabajaras para ellos, o en otras situaciones, con situaciones amorosas, ¿no? Cuando se acaba el amor y de repente sacan lo que dicen el cobre, ¿no? Realmente la verdadera persona detrás de la que pensabas conocer. Y es que así pasa, o sea, así pasa a veces. Nosotros, hay situaciones que nos lleva a replantear nuestras prioridades y hace que aprendamos de las relaciones que hemos tenido en el pasado para, pues, tal vez no repetirlas con nuestro actuar con otras personas, ¿no? O sea, para no repetir ese mismo tipo de tratamiento, o para aprender a tener empatía cuando alguien realmente está sufriendo y saber que hay veces en que una palabra significa mucho más por el momento en el que lo dice uno, o por la situación en la que está viviendo alguien y se le dice algo que tal vez en otro día no sería tan importante, ¿no? Tal vez sería algo como hasta un chiste, o como algo que dirías, bueno, realmente no sabe de lo que habla. Pero hay veces en que sí, esas situaciones nos hace revalorar a nuestra actuación entre la gente de la sociedad en la que vivimos. Sí. Y bueno, ahorita que están hablando de eso, recordé, ¿no?, del programa de la mañana, cuando estaban hablando acerca, pues, del tema, y había una parte que estaba muy interesante, en la que se decía que nada más había de dos, ¿no?, que hay el amor y el miedo, y dice, el miedo viene del ego, y sabes que el ego no existe, entonces queda nada más el amor. Tal vez, y decía exactamente, cuando un hermano o una persona te grita o te ofende o no tiene empatía, o sea, todo lo que tú estás observando y que no te está causando paz, lo que significa es que está pidiendo ayuda a gritos. Ayuda a gritos para que des amor. Entonces, lo único que uno puede hacer es realmente sentir el amor por la otra persona, y obviamente se va a ir cualquier resentimiento, cualquier miedo, cualquier angustia o cualquier odio, ¿no? Wow. Está difícil, ¿eh? Así me puse a pensar así a la gente que me cae mal y así como que... Pero ese es el punto. No, o sea, lo que, sé, que ya no, pero es difícil. No, pero el punto es de que no veas, no interpretes, sino simplemente escuches que está diciendo, está pidiendo a gritos ayuda, así sea tu jefe, así sea un presidente, así sea quien sea. Pero bueno, sí, como tú dices, tal vez en el momento es difícil, pero después de que dices, bueno, no es difícil, es más difícil sentir ese tipo de reacción negativa personal. Bueno, y aquí, para seguir con el tema, pues realmente en este sentido no le debemos de dar tanta importancia a lo que estas personas hagan. Si no las podemos ayudar, pues no las podemos ayudar, pero hay que centrar nuestra atención en lo que podemos aprender de lo que han hecho. O sea, hay que aprender de las situaciones que se nos presentan para eso. El universo las manda para aprender ciertas cosas de nosotros que tal vez nos cuesta mucho trabajo ver sin la ayuda de estas situaciones o personas que se presentan. Y realmente hay que trabajar mucho en la autoestima y en nuestra fuerza interior, que es realmente la que nos hace salir adelante de estas situaciones o de las situaciones difíciles. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Como tú dices, la fuerza interior que todos

Juicy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. ...7:44 de la noche, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Perfecto. Qué bueno. Y Marte se quedó, no, si yo no hablé. Y bueno, estamos hablando del tema de esta noche, que es personas que aparecen en nuestras vidas para enseñarnos a no ser como ellas. Y el lobo y Venus nos están hablando de situaciones, ejemplos, de donde situaciones que vivieron que los dejaron aprender algo, ¿no? Ahí está el lobo aprendiendo, ¿de qué decías? De los dientes. De los dientes. De jorobado, ¿no? Perdón. Sí. Y Venus. Venus un ejemplo de cómo. Yo no me balconié. A ver, ¿cómo alguien te ha ayudado a aprender? Por los errores de otros. No, no los errores, simplemente la actuación de otros o situaciones que las pudiste realizar un aprendizaje después de ya ver. Pues es como todo, yo pienso que vemos a mucha gente y lo que a mí me gustaba ver era pues a la gente más, cuando se porta más sencilla, es cuando la otra gente se siente más a gusto. Y eso yo creo que lo aprendí desde niña. Veía detalles, ¿no? De que dije, oye, así no me gustaría ser cuando escuchaba a adultos, ¿no? Las fresas, ¿no? ¿Qué onda? Sí, y no sé, o sea, pienso que hoy en día pues no puedo criticar a nadie porque pues nomás me estaría echando de cabeza yo, ¿no? Entonces no me viene a la mente en sí algo, nada más que me gusta, ¿no? Que la gente no se siente incómoda cuando yo estoy presente, y si veo que se sienten incómodos, pues digo, algo mal estaré haciendo, ¿no? Porque no es normal, ¿no? Ajá. Pero pues así un ejemplo, pues no lo tengo. Bueno, pues aquí hay un ejemplo de algo que nos ayuda a manejar la perspectiva, ¿no? Algo que nos ayuda a controlar esa indiferencia que a veces tenemos sobre otras personas y que tal vez nos ayude también a relajar nuestra montaña rusa emocional. Hay veces en que las situaciones se empiezan a apretar y a causar estrés y a sentir mucho más incómodas de lo normal, y nos empieza a causar un sentimiento como de ansiedad emocional que no termina, está constantemente trabajando nuestro cerebro. Y hay que aprender a que todo esto que nos estamos imaginando en esta vida es simplemente un sueño, y ese sueño terminará un día y podremos entonces ver que realmente todo lo que estamos experimentando estaba simplemente en nuestros cerebros. Todas esas moldes, esas personalidades que nos inventamos y que a veces seguimos tan rigurosamente, también van a desaparecer un día. Igual van a desaparecer las emociones fuertes que conllevan ciertas situaciones, que tal vez nos toca vivirlas una y otra vez hasta que aprendamos de ellas. Entonces lo más seguro, lo más efectivo que puede hacer uno cuando está en un roller coaster emocional es tomar un poco de distancia de la situación y darse cuenta que no existe tal como la estamos percibiendo, que tal vez estamos exagerando en real las proporciones de las cosas que nos suceden. Generalmente 90% no son reales, son imaginadas de lo que nos podría llegar a pasar, ¿no? Y el otro 10% no te obviamente si estás viviendo, pues no te mataron. Entonces ese 10% que tal vez sí son experiencias muy rudas, siempre van a tener un aprendizaje, porque no es una casualidad que las hayas vivido, sino que el mismo universo te las está mandando para que aprendas algo de ellas. Ahora, ¿qué ibas a decir, Lobo? No, de que así todos tenemos un punto de vista, como estás diciendo, y exactamente lo exageramos, y es muy difícil algunas veces el pararnos y pensar en realidad qué es en realidad lo que nos va a afectar en el futuro, lo que nos está afectando, o qué en realidad estamos exagerando. Y yo creo que mi punto de vista es de que si hay muchas veces de que nos está afectando porque no estamos preparados, o porque estamos frustrados en la situación y queremos que las cosas cambien. Lo que tenemos que entender es de que hay situaciones de las que nos están ayudando a crecer, a entender más la vida, cómo se tiene que vivir. Hay veces de que nosotros somos bastante inmaduros y nada más queremos vivir en nuestra burbuja y sentirnos bien. Pero ese tipo de situaciones nos ayuda a crecer, a mejorar. Entonces no hay que frustrarnos, sino que en realidad como que hay que ver las soluciones de los problemas, ¿no? Sí, a veces la idea es esclarecer nuestra mente y poder exponer nuestros pensamientos y emociones sin miedos a las consecuencias que pueden llegar a suceder por X o Z en ha llegado el momento, ¿no? O sea, digamos que nos imaginamos que va a llegar un momento en que esas consecuencias lleguen y nos duela. Entonces realmente, sin pensar tanto en esos momentos en el futuro, es enfrentarnos a estas situaciones, y eso va a hacer que podamos vivir en paz, ¿no? O sea, la vida es realmente muy corta como para vivir angustiado por lo que va a suceder o no va a suceder, y por lo que puedan hacer o dejar de hacer las personas que nos rodean. O sea, realmente no podemos estar viviendo en el qué pensarán de mí o... Otra de las cosas es de que nosotros nos ponemos excusas o bardas de que no podemos superarnos, y nosotros podemos superar muchas cosas. La única cosa que no vamos a poder superar es la muerte. Entonces hay que ver de que sí, es difícil, sí, va a ser doloroso, sí, va a tomar tiempo y esfuerzo, pero lo podemos llegar a superar. Así es. Y bueno, para ya casi para despedirnos, ¿no? ¡Oh, ya! Yeah. Oh. No abrí el balcón lo suficiente en este tema tan importante. No lo dejamos, hicimos bien el equipo, Marte. No le dimos la oportunidad de bajar. Todavía me quedan unos 5 minutos, a ver. De balcón, a ver, ¿qué más? ¿Qué va a balconear? A ver, a mi primo, Eduardo. No, estoy bromeando. Pero bueno, en sí, también pues hay que poner en práctica, ¿no? No es de que vamos a estar más observativos y ver todo lo negativo de los demás que no queremos tenerlo nosotros, ¿no? De eso no se trata el programa. En sí se trata de que recapacitemos, ¿no? Más que nada, si hay alguien ahorita que lo traes en tu mente porque te está haciendo la vida de cuadritos, tal vez. pues es ponerte atento, atenta y darte cuenta, ¿no? De que lo que único que tú estás viendo es una observación que viene probablemente de tu interior. O sea, que no te has dado cuenta que tú tienes eso y por eso te molesta. Entonces, lo que debes de hacer en lugar de juzgar es, pues, aceptar, ¿no? Aceptar a la persona tal como es. Sabemos que hoy en día, pues, ponemos muchos juicios, muchas etiquetas. De eso no se trata nuevamente el programa. Sí, sabemos que hay mucha gente que nos enseña cosas, ¿no? Tal vez cosas buenas, tal vez cosas no tan, tan gratas, pero que ahorita ya estamos más despiertos y pues tenemos esa oportunidad de decidir realmente lo que vale la pena aprender y lo que vale la pena desechar, ¿no? No porque tengas 40 años, 30 años o 20 y tantos años haciendo lo mismo y dices tú, bueno, yo sé que está mal, pero ya es un hábito, ya es difícil. Como dice el Lobo, no es imposible. Realmente, pues eso de que te va a doler, pues no lo pienso así, ¿no? Porque me imagino que uno sufre más cuando lo estás sintiendo, ¿no? Entonces, cuando tú te desprendas de todos esos sentimientos, pienso que vas a estar realmente en paz, que de eso es lo que se trata, y pues sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Sí, entonces hay que aprender todo lo que podamos de estas situaciones, y como decíamos en el programa, bueno, decían en el programa esta mañana y que yo estaba escuchando, realmente como que fue muy, muy importante lo que están diciendo, porque como que abrieron una ventana que yo no sabía que se podía abrir. Y básicamente el mensaje que estaban dando cuando estaban leyendo el de un curso de milagros era que todos somos parte de esta experiencia que es Dios viviendo a través de nosotros. Entonces, que el momento en que uno se da cuenta que hasta la persona que odiamos más o que pensamos que es tan diferente a nosotros que no la podemos ni siquiera ver, es parte de Dios y es parte de la experiencia universal que se está dando a través tuyo y a través de esa persona. En el momento en que te des cuenta que no eres una persona separada a esa y que nada más hay una sola expresión total del universo que es todo unido, entonces te das cuenta que dejas de tener esta consecuencia de quejar, de juzgar, de ver algo separado de ti. Simplemente lo aceptas porque está sucediendo y lo aceptas como parte tuya. Y creo que eso ayuda a dejar cualquier tipo de rencor atrás, cualquier tipo de situación que dijeras es que es demasiado, no lo puedo aceptar, pues realmente sí lo puedes aceptar porque todo es parte de Dios. Entonces hay que llegar a un entendimiento de que si sucede, tenía que suceder porque era parte de lo que venías aquí a aprender o a vivir, y que no te separes en un cubículo, en una, llamémosle, cuerpo aparte de otra gente que realmente es parte única tuya, porque todos somos parte de un solo universo. Sí, también, o sea, todo lo que dices, hay que meditar muy bien lo que acaba de decir Marta, porque tiene toda la razón. Y también, ¿no? De que te tomes tu tiempo. Tal vez unas personas pueden decir, no, es que no puedo convivir con ciertas personas, ¿no? Tómate el tiempo que sea necesario y el momento en el que realmente te puedas sentir unido con los demás, como dice Marte, pues es el momento en que vas a querer ver a esa persona que tal vez ahorita pues la quisieras apartar de tu vida, ¿no? O la quisieras ahorcar. Desaparecer. Pero pues sí, tómense el tiempo que sea necesario, porque yo sé que puede haber mucha gente ahorita dolida o muy enojada, tal vez se sienten muy ofendidos o agredidos o agredidas, y puede ser difícil decir cómo voy a perdonar a esta persona o cómo voy a poderla sentir que es parte de Dios o que es parte de mí, si esa persona está muy separada de mí, o sea, nada que ver. O sea, es entendible todas esas ideas, pero una vez que ya te entras en tu centro y puedes sentir realmente el amor, pues nada más va a reinar el amor, y la persona que supuestamente odiabas, te darás cuenta de que también es parte de tu amor, parte de Dios y parte de tu existencia. Entonces como que es ilógico, ¿no?, que rechaces algo que ya está contigo. Yo pienso de que hay un punto en el que ya pasas bastante tiempo. Bueno, vamos a, en otra ocasión hablamos. Bueno, pues sí, esto fue todo el tiempo que vamos a tener hoy para poder hablar del tema. Pero como dice Lobo, lo podemos retomar la siguiente semana a la misma hora. Y pues nada más a desearles un buen fin de semana, que disfruten de su vida, que realmente sientan amor. Y que nos ayuden, si hay temas que ustedes quieren tocar, pues por favor que nos los dejen saber. Porque este programa pues vive a través de las expresiones de todos. Entonces, si hay algún tema que ustedes preferirían que tocáramos aquí, háganoslo saber. Sí, que nos los hagan saber a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, nos encuentran igual como Sexy Love Radio. Y bueno, pues esto es todo por el programa del día de hoy, y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Perfecto.